La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Estamos transmitiendo desde Escapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Un saludo a su amigo Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Estamos aquí listos para compartir lo mejor de la música, lo mejor del rock, hacia todo el mundo, ya saben, a través de las redes de internet, de las redes sociales, por las cuales interactuamos, ya sea Facebook, WhatsApp, YouTube. Hay veces que hacemos transmisiones también por YouTube. Y pues bueno, pues es padre estar aquí nuevamente con ustedes, compartiendo este espacio colaborativo en el que todos los que participamos aquí, de alguna forma o de alguna manera, le damos vida a la transmisión, compartiendo música, compartiendo anécdotas, vivencias, experiencias que hemos vivido a través, o así que, con la música, ¿no? Con el rock, a través de conciertos, de materiales, de discos, de cassettes, de películas, de videos, ya saben, hay muchos documentales relacionados con rock, algunos conciertos también, películas por ahí interesantes, como la de Get Back, ¿no? De The Beatles, la última que lanzaron una nueva edición de los materiales que tenían por ahí guardados. Y pues para la verdad, pues fue un trabajo genial, ¿no? Y súper bien desarrollado, bien trabajado y bien renovado, ¿no? Ya saben, con las nuevas tecnologías, todo lo que se puede hacer, y lograron un trabajo genial, ¿no? Con ese material de The Beatles, como que resucitando a la banda, trayéndola a esta época. Y sí, parece así, ¿no? Como que la banda sigue viva a través de la imagen. Y una imagen tan nítida como esa que hicieron, pues no, está muy bueno. Y estamos por aquí. Saludamos a Lexan, que ya también por ahí ya lista para compartir material o para estar aquí en contacto con nosotros. El buen amigo Luis Lomo, que también ahí se conecta acá en las transmisiones de manera asidua. Es un gran rockero, Luis. Y el buen amigo Mitra, que ya activó su chat oficial de Metal Root, en donde comparte la transmisión. Y ese es padre, ¿no? Interactuar a través también del chat oficial de Metal Root, con el que podemos cotorrear ahí y compartir buenos materiales. También me dice Mitra que por acá dice: ya estás, me pongo a compartir. Bien, pues Mitra, eso es chido. Y ya estás compartiendo material. Y pues bueno, ya saben, es, vamos a lanzar buenos materiales el día de hoy. De verdad que no sé ni qué lanzar. Y vamos a lanzar algo, ¿no? Vamos a ver qué. Sí, buenos materiales que ya no saben ni qué lanzar, ¿no? Materiales muy buenos. Vamos a buscar un disco por aquí, uno de los clásicos del rock, uno de los más chidos del rock para mí también por aquí. Vamos a autocomplacernos también con unos materiales. Y Alexa ya compartiendo también acá. Y Alexa también ya por aquí poniéndose en contacto. Dice: buenas noches, saludos a todos los conectados de la Casa del Rock, ya presente para disfrutar de buena música. Muchas felicidades por tu cumpleaños, me dice Alexan. Muchos años rockeros más. Bien, pues Alexan, gracias. Sí, pues hoy fue una coincidencia, cayó mi cumpleaños el día de la transmisión. Estamos aquí transmitiendo de manera chida, aquí relajada, echándonos un cafecito. Y esto es para compartir material. Ese que se llama José: saludos a todos, aunque sea un rato. Sí, José, va a ser un rato, hoy va a ser un rato nada más, porque igual a lo mejor nada más transmitimos una oreja. Queremos regresar al formato que veníamos manejando antaño. Ya saben que cuando comenzamos transmitíamos una hora más o menos. Transmitíamos algunos temas de un disco y ya nos aventábamos una horita. Y para nosotros ya era así como mucho echarnos una hora. Pero ya después ya nos empezamos a echar de a dos horas así de repente. Y pues como que también nos fuimos acostumbrando un poco a ese formato de dos orejas. Saludos a todos y a todas y todos los radioescuchas de la Casa del Rock. Su cuate Alex Trasher, bien puesto para rockear. Saludos a la tremenda Alex Ambientos. Alex, qué bueno que ya andas por aquí, ya listo también para compartir material y estar aquí compartiendo con todos, ¿no? Estamos preparando acá el material que vamos a lanzar. Bueno, vamos a lanzar de varios discos, yo creo, el día de hoy. Ahí tenemos de fondo un material acá chido de Deep Purple, que está muy bueno. Dice José. Oh, ya nos dijo el dato, Alexa. Felicidades, Arturo. Gracias, José. Y Alexa fue la que se encargó de anunciar todo esto. Mientras Alexa también. Hacemos por aquí. Y vamos a abrir con un tema de Rainbow, ¿no? Estábamos escuchando a Deep Purple, pero vamos ahora con Rainbow. Es este Rich Blackmore, ya saben, el guitarrista de Rainbow, pero tocando con su banda llamada... Más bien el de guitarrista de Deep Purple, y tocando acá con su banda de Rainbow, también hizo grandes rolas, ¿no? Vámonos con la rola de Tarot Woman para abrir con todo esta transmisión. Vámonos. Thank you. Escuchamos Tarot Woman de Rainbow, de su disco Rising, del año de 1976. Ese grandioso disco de Rainbow es toda una joya, ¿no? Para mí es uno de los discos más grandiosos de la historia del rock, este de Rainbow Rising. Una gran mancuerna que hizo Rich Blackmore con Ronnie James Dio, pero también los músicos que se integraron o que jalaron para esta versión de Rainbow, pues estuvo bien cañona, ¿no? Porque metieron a Cozy Powell en la bataca, dándole un toque bien cañón, bien chido. Jimmy Vine en el bajo y Tony Carey, ese tremendo tecladero que consiguieron ahí haciendo, cuando estaban ahí haciendo sus, ahora sí que ya estaban haciendo como que las maquetas, ¿no? Para grabar este disco, pero no tenían tecladista. Y en ese lugar donde estaban grabando, y bueno, donde estaban preparando este material para grabar, estaba otra banda también haciendo sus pruebas de grabación, ¿no? Y estaba preparando su disco, y era la banda de Tony Carey. Entonces lo escuchó Rich Blackmore haciendo sus pruebas ahí, tocando con su banda, y pues le latió la onda y lo invitó a tocar con Rainbow, y sí jaló con ellos, grabó este disco, se fue de gira con ellos, y nada más dejó ese disco, pero pues no, pues para mí es una tremenda aportación también la de Tony Carey en el teclado, le dio un toque también muy chido. Y ya saben que estamos transmitiendo desde acá, desde un barrio de Escapo, y se oyen los ladridos de los perros, el ruido de la gente y todo, es así como que es parte del folclore de acá del barrio. Bien, seguimos por aquí. Y Alexa dice, gracias Alex Trasher. Alex Trasher, también saludos para ti y abrazos. Saludos a Luis Lobo, Mitra, ese que se llama José, y amigos. Bien, entonces Alexa. Y acá Alex Trasher, muchas felicidades, tremendo Arturo. Bien, entonces Alex. Gracias Alex, ya sabes, por acá. Estamos aquí en la transmisión y compartiendo, ¿no? Con la banda. Seguimos por acá. Apenas me encontré un camarada, mi cuate Armando. Un cuate de ya de hace muchos años. Me acuerdo que lo conocí en una escuela preparatoria, ¿no? No era preparatoria, era como una especie de, creo que era un CETIS, era como un bachillerato tecnológico. Y ya tenía como unos 10 años o más que no lo veía. Más de 10 años yo creo. Que me lo encuentro por aquí por San Martín, cerca de aquí de la casa. Y me lo encontré el jueves. Luego me lo encontré el viernes y luego me lo volví a encontrar hoy. Ahora sí que después de no haberme lo encontrado durante tanto tiempo, ya me lo estoy encontrando nuevamente, ya seguido. Ya estamos ahí como que empezándonos a conectar nuevamente y a recordar también, ¿no? Viejos tiempos. Dice José, dice, ya estaba buscando el grillo acá en mi casa, pero ya me di cuenta que está sonando en la transmisión. Sí, les digo que se quede de todo tipo de sonidos. Hagan de cuenta que están viendo una película, ¿no? Escuchando una radionovela o algo así. En donde escuchan acá los sonidos de ambiente. Bien, vamos con otra rola acá. Voy a hacer unas de las rolas que me laten un buen. Y acá Mitra saludando a la banda. Buenas noches, ya estamos en vivo. Bien, entonces Mitra. Desde el chat oficial de Metal Brut. Vamos a ver, preparar por acá. Vamos a aventarnos una rola de, pues, Dios y Osborne, ya saben, que también es de mis favoritos. Vámonos con eso que se llama Crazy Train. Esto dice así. Desde el álbum Tributo del año de 1987, pero esta grabación se grabó en el año de 1981. Pero aparece en el disco de Tributo de Randy Rhoads. Randy Rhoads. En el año de 1987, vamos. Esto dice así, Crazy Train. We'll be right back. Crazy Train, Ozzy Osbourne en vivo. Grabación del año de 1981, que se lanzó ya en el disco tributo a Randy Rhoads en el año de 1987. Este disco fue como un tributo al guitarrista Randy Rhoads, que falleció un 19 de marzo de 1982. Ya estamos a unos días, ¿no?, de conmemorar, ¿no?, su fallecimiento, de Randy Rhoads. Pero pues bueno, ya estamos anticipándonos, ¿no?, a ese recuerdo de este gran guitarra que le inyectó tremendo poder a Ozzy Osbourne para que resurgiera, ¿no?, de las cenizas y volviera a estar en acción tocando ya un sonido diferente a lo que venía haciendo con Black Sabbath, ¿no? Un sonido más evolucionado, más metalero, más hard rockero, más agresivo. Y lo logró con esta agrupación, ¿no?, con Randy Rhoads, Bob Daisley en el bajo y con Lee Kerslake, creo que el tecladista, el baterista, perdón, que le dieron ese toque chido, ¿no?, a sus temas de Ozzy Osbourne. Pero ya después ya modificaría su alineación, ¿no? Metería a Tommy Aldridge en la batería y a Rudy Sarzo en el bajo, ya para conformar esta agrupación. Pero también metió un tecladero, ¿no? Este tecladero, ¿cómo se llama? Un tecladista que está tocando ahorita con Deep Purple. Bob Daisley, no me acuerdo del nombre del tecladero, pero bueno, ahorita está tocando con Deep Purple. Y pues bueno, seguimos por acá. Vamos a saludar a Mitra. A ver, Mitra dice, sí, ya andamos por acá. Bien, entonces, Mitra. Y Ruth también ya se conecta acá en el chat oficial de Metal Blue. Ruth ya lista para escuchar material chido también. Y estar acá compartiendo con la audiencia. Bien, seguimos por aquí, compartiendo buen material. Y vámonos con un tema de otra banda también buena, buenaza, ¿no? Una banda llamada Guns N' Roses, quien lanzara por allá por el año de 1987 este disco llamado Appetite for Destruction, Appetite for Destruction, que vino también a revolucionar la onda del rock, ¿no? Ya saben que estábamos acostumbrados a escuchar mucho glam metal, ¿no? Glam rock y glam metal principalmente en los 80s y hard rock también, ¿no? Pero llegó este Guns N' Roses con una combinación rock and rollera, hard rockera, punketa, le metió de todo un poco, hasta metalera, en algunas cosas una metalera, ¿no? La de esa de Bienvenidos a la Jungla, pues una como muy metalera al comienzo y ya después ya se va una onda más media funketa, media pues, más rockera, ¿no? Más rock and rollera también. Pero muy chingona. Bien, vámonos con un tema de ese disco que ya también tiene un ratote que no escucho, esta que se llama Rocket Queen. Vámonos con esto que dice así. We'll be right back. Escuchamos el tema Rocket Queen de Guns N' Roses, lanzado en el disco Apetito por la Destrucción del año de 1987. Qué gran disco ese de Apetito por la Destrucción, que tuvo ahí algunos problemas con su lanzamiento debido a la portada, ¿no? Que fue censurada, una portada acá que fue muy muy controversial y que no querían las compañías, bueno, más bien las tiendas de discos, lanzar el disco así con esa portada, así es que tuvieron que cambiarlo y vamos a hacer sus modificaciones pues para poderlo mover, ¿no? y llegar ahora sí que a las tiendas, ¿no? Y darse a conocer de manera masiva. Ahora sí que Guns N' Roses hubiera llegado más rápido a la cima si no hubiera sido por esa censura. Porque ese disco está bien cañón. Ya tenía un rato que no escuchaba ese material de Guns N' Roses, ese tema, y pues está muy bueno, ¿no? Recordarlo. Por acá René dice, saludos a todos en la Casa del Rock, reportándome, fui a dejar a Don Lan al Lunario, están en el toquín de Hocico. Dice, no soy fan de Hocico, pero mejor vine a escuchar la Casa del Rock. Hocico, esa banda de como de onda industrial rockera, acá electrónica, ¿no? Acá media rockera, media oscura, también como dark, ¿no? Algo así, ¿no? Son unos chavos mexicanos, creo que son de Escapo. Uno, no sé si uno de ellos es de acá de Escapotzalco, pero sí tienen gran aceptación, ¿no? Principalmente allá por Europa. He visto algunos conciertos de ellos, algunas presentaciones de ellos en Europa, de Hocico. Y pues la banda bien prendida, ¿no? Acá con la banda de Hocico, que nada más es un dueto, ¿no? Un cuate que toca la tecla y el otro chavo que canta. Pero pues sí, tienen grandes seguidores, ¿no? Acá la banda, acá con sus playeras de Hocico. Es Electro Dark, dice René. Sí, esa onda oscura. Electro Dark. Sí, pues los chavos Darman. Ya tienen varios años también acá girando. Esta banda de Hocico. Bien, pues seguimos por acá compartiendo material. Y aquí tenemos otros discos. Estamos recordando materiales chidos. Vámonos con el tema Run with the Wolf. Ustedes saben de quién es esa rola, ¿no? Esa rola de Rainbow, de su disco Rising. Vámonos, Run with the Wolf. Eso dice así. Recuerden que... A ver, vamos a poner esto. CDMX, la casa radio, la casa del rock. Bueno, ahí está. Esto dice así. Run with the Wolf, Rainbow. Snow, a single soul will go. Run with the Wolf, Rainbow, con el tremendo Ronnie James Dio, que sabemos que es uno de los vocalistas favoritos de René. Él me lo comentó. También del papá de Fabián, también su favorito Ronnie James Dio. Una gran voz que dejó un legado bien cañón, ¿no? Muy chido. Con Remo dejó esta joya, con Black Sabbath dejó otra joya por ahí, y con sus materiales también, ¿no? Como solista tiene algunos materiales chidos también Ronnie James Dio. Bien, seguimos por aquí. Y la banda lanzándose a los conciertos, ¿no? Y ahorita ya están a todo lo que dan, ya después de haber pasado esa tremenda pandemia que vino a impactar al mundo y a impactar a toda la gente, ¿no? Ya saben, los artistas y a todos. Y a toda la gente, ¿no? Y las redes sociales de alguna manera pues fueron las que nos mantuvieron en contacto, ¿no? Y ya saben, los artistas también como que se empezaron a abrir un poco más y a compartir más con sus seguidores, ¿no? De esa forma también se pudieron mantener vigentes, ¿no? Compartiendo material a través de, ya saben, de las redes sociales, del Facebook, del YouTube, haciendo transmisiones en vivo, así, bueno, transmisiones a través de internet y toda esa onda, ¿no? Pero ahora ya está la onda más abierta, bueno, más bien ya está abierta, ¿no? Ya empiezan los conciertos acá y pues es otra onda, ¿no? Ya estar en un concierto en vivo, ¿no? Como que no es lo mismo verlo acá en la pantalla que estar acá en el concierto acá todo lo que da, ¿no? Ya saben, sintiendo la potencia de la banda y estar ahí en vivo, pues es otra onda, es otra vibra, porque pues se siente como que se transmite, ¿no? Ya saben, esas emociones, ¿no? Se perciben, las percibimos a través de los sentidos. Y pues es bien chida la energía en los conciertos. Y pues bueno, pues ya ya están abiertos los conciertos y ir a darle, ¿no? Ir a ver los que, pues ahora sí que los que nos gustan, ¿no? Las bandas que nos laten. Como dice René, pues que no es muy fan de la banda Hocico, pero pues se da tiempo, ¿no? Pues para irse, para acompañar a su chava acá, dejarla al toquín y después pasar por ella, ¿no, René? Eso es chido. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a seguir compartiendo material que tenemos aquí, listo. Y vámonos con un tema también de acá del álbum tributo de Ozzy Osbourne, un tributo a Randy Rhoads. Vámonos con el tema de uno bien cañón, ya saben, se llama Mr. Crowley, que también se grabó en el año de 1981, pero salió en el disco tributo del año de 1987. Vámonos con esto, Mr. Crowley. Escuchen el solo que está bien cañón. Bien cañón. Aleister Crowley, Ozzy Osbourne, Randy Rhoads en la guitarra y Don Airey en los teclados, aparte de Tommy Aldrich y Rudy Sarzo en el bajo, ¿no? Tommy Aldrich en la bataca y Rudy Sarzo en el bajo, si no me equivoco, ¿no? Que están en vivo. Ellos no grabaron en los dos discos que sacó Ozzy Osbourne con Randy Rhoads. O sea, ya saben que sacó el de Blizzard of Oz, que fue el primer disco que lanzaron. Y posteriormente lanzaron el de Diario de un Loco, en donde aparecen ahí Tommy Aldrich y Rudy Sarzo ya como miembros de la agrupación. Pero en realidad ellos no grabaron esos dos discos, ese disco. Ya posteriormente ya harían presentaciones en vivo, ellos como músicos ya de la banda. Y participan ya en la mayoría de los temas que escuchamos en el álbum de tributo a Randy Rhoads. Aunque algunos temas todavía los tocan sus primeros miembros, ¿no? Bien, vámonos para acá. Seguimos compartiendo material chido. Bueno, compartiendo material. Buen material el día de hoy. Y vamos por acá. Ruth ya está pidiendo su material. Vamos a prepararlo ahorita, Ruth. Lo lanzamos en un ratito. Vámonos con un tema también de una agrupación que me ha gustado un resto. Una banda en donde el vocalista no logró presentar estas grabaciones ya en vivo, ¿no? Ya que él murió al poco tiempo del lanzamiento del material. Ya estaban por iniciar una gira, pero ya no pudo hacerlo, ¿no? Y es un disco bien chido, hubiera estado bien padre que lo hubiera interpretado en vivo, ¿no? Estamos hablando de Jim Morrison, que grabó su último álbum llamado LA Woman. Y que tiene grandes temas, ¿no? Unos temas muy buenos que ya no pudimos escucharlos ya pues en vivo, ¿no? Con Jim Morrison. Y los Doors creo que pues, los llegaron a tocar en algún momento con algunos otros cantantes. Pero pues, en realidad ya era lo interesante hubiera sido escucharlo con Morrison, porque ya tenía como una manera como más, como le de más sólida, ¿no? En cuanto a su manera de componer y manera de interpretar. En este álbum ahora sí que pues como que lo dio todo y dejó unos grandes temas, ¿no? Unos temas muy chidos. Vámonos con el tema que le da nombre al grupo, ¿no? LA Woman. Vámonos a escuchar este disco. Bueno, esta canción de LA Woman. Una rola muy chida. Vámonos. LA Woman, The Doors. Remasterizado en el año 2021. happiest of us into your blues. Into your blues, yeah. Into your blues, blues, blues. Into your blues. Oh, keep on rising. In the mojo rising. The Doors, LA Woman, desde CDMX, la casa radio y la casa del rock, recordando a Jim Morrison con The Doors y el lanzamiento de este tema llamado LA Woman, que se desprende del disco homónimo del año de 1971, último disco en el que grabó Jim Morrison, dejando un legado bien cañón, también con buenas rolas, una banda que no fue una banda que durara muchísimos años, unos 8 años más o menos, pero pues dejó materiales muy buenos, muy chidos. Hubo momentos en que sacaron 2 álbumes por año. Tenían ahora sí que material ahí listo para grabar y se aventaron, ¿no? De repente sacando 2 discos por año. Fueron como 2 años seguidos que sacaron 2 discos por año. Y seguimos por aquí. Y Ruth nos pide un tema que se llama Solares Baldíos de Rodrigo González. Y también René ya nos pide también un material chido. Vamos a también a prepararlo. Y vámonos con Solares Baldíos, Rodrigo González, ese tremendo profeta del nopal, ¿no? Pero pues tremendo Rodrigo González, un tremendo talento, ¿no? Que teníamos por acá con esa manera de interpretar sus temas, ¿no? Con mucha gracia también, ¿no? Y gran inteligencia de Rodrigo. Bien, pues vamos a lanzar este tema, Solares Baldíos, Rodrigo González, que nos comparte Ruth. Solares baldíos de amor. Ella se mece en su hamaca, enredada en el tiempo, con la mirada ya flaca, porque nunca regresó. Dicen los niños que juegan a ver quién atina los vasos de ron. Cruzan mi mente solares, solares baldíos de amor. Es un cometa la imagen, es un mapa de vapor. Voy por cigarro, le dijo, se puso el sombrero y jamás regresó. Ya no arañen las nubes, le recetó algún doctor, pero ella estruja lugares que dan a solares, baldíos de amor. Sacudir al tendero, al policía y al dolor, pero de aquel paradero solo silencio encontró. Los días eran sospecha de algún enemigo con el odio a flor. Eran sus vidas solares, solares baldíos de amor. Supo de alguien que sabía adivinar el color, y en un teléfono viejo ella escupió su dolor. Miles de gentes perdidas le dijo un lejano interlocutor. Eran sus vidas solares, solares baldíos de amor. Es un cometa la imagen, es un mapa de vapor. Fue por cigarro, le dijo, se puso el sombrero y llama a regreso. Ya no araña en las nubes, le recetó algún doctor. Pero ella estruja lugares que dan a solares baldíos de amor. Solares baldíos, baldíos de amor. Solares baldíos. Rodrigo González, Solares Baldíos, del álbum Profeta del Nopal del año de 1986. Rodrigo González nunca grabó un disco, grabó unas cintas por ahí y estaba a punto de grabar su material cuando se vino ese terremoto del año de 1985 que pues, acabó con la vida de muchos mexicanos, ¿no? Y uno de ellos fue Rodrigo González, del cual se rescataron algunas cintas, algunas grabaciones que tenía por ahí y sacaron algunos discos, ¿no? Ya con esas grabaciones que tenía, pero se notaba ahí la tremenda calidad de Rodrigo en esas grabaciones y lo podemos disfrutar, ¿no? con este tema, ¿no? Nos podemos dar cuenta de la calidad de Rodrigo a través de esas grabaciones que hizo. Bueno, eso lo compartió Ruth, Viento Ruth, por compartir ese material tan chido. Y acá Luis Lobo, ¿a quiénes reconocen? Acá nos pone un video Luis. La Tierra tiene 4.543 millones de años. Y tuviste la suerte de vivir en la era de Iron Maiden. Felicidades. Saludos a Arturo, a Alexa, a Fabián, a Tomandancia y a todos los radioescuchas conectados. Nos manda varias imágenes, Luis. ¿Cuántos los compartimos? Y pues vámonos con un tema que nos comparte René. Un tema de un músico que estamos escuchando también el día de hoy, que se llama Ozzy Osbourne, pero ahora es un tema del álbum No More Tears, que es un álbum bien chido también. A mí me gusta mucho este disco, se me hace muy cañón. Y nos pide el tema que le da nombre al disco, ¿no? No More Tears. Vamos a escuchar este tema de No More Tears, de Ozzy Osbourne. Un material que se lanzó ya hace varios añitos. En el año de 1991, un 15 de octubre de 1991. Y se remasterizó un 22 de agosto del 95. Bien, vámonos con esto. No More Tears. El bajo está bien chido. Me gusta mucho el bajo de esta canción. Y esto dice así, No More Tears. Thank you. No More Dears, Ozzy Osbourne, de su álbum No More Dears. Gran material este de Ozzy Osbourne, que como les digo fue lanzado un 15 de octubre de 1991. Ya tiene un buen rato que salió este disco. Y estaba checando por acá. Dice, estaba checando a ver quién había grabado en ese bajo. Y es Bob Daisley, quien grabó con Ozzy Osbourne sus dos primeros discos también, dice. Dice aquí, nos dice Wikipedia, dice, aunque Mike Inez aparece en la mayoría de los videos del álbum, el bajista Bob Daisley toca el bajo en todo el disco. Por otra parte, el baterista Randy Castillo intervino por última vez en un álbum de estudio de Ozzy Osbourne, ya que murió también en poco tiempo, ¿no? Randy Castillo. Sí, es tremendo disco este, está muy bueno. Bueno, más bien Randy Castillo falleció el 26 de marzo del 2022, o sea que no fue este después de ese disco. Más bien ya no participó ahí, pero se siguió moviendo en otros, en otras agrupaciones, ¿no? Bien, seguimos por acá. Y Luis nos comparte por acá unos videos. Hay un video que dice Iconic Fast As You Can Official Music Video. Dice, ¿a quiénes reconocen? Dice por acá Luis. Pero también nos manda uno de Ágora. Pero ya no sé si Luis Lobo quiere que lancemos algún material de ahí o qué onda. Porque siempre nos dice, pongo mi rola o algo así, ¿no? Pero hoy no nos puso nada. A ver qué nos dice Luis. A ver si nos dice, no, pues lánzate esta o comparte esto, ¿no? Acá nos pide, nos dice que lancemos Ágora. Vamos a lanzar este tema de Ágora. Empire. Vamos a escuchar Ágora, una agrupación mexicana que... pues que ha estado muy activa, ¿no? Últimamente también dando varios conciertos. Dice, acá dice... Ágora, versión en inglés. Acaba de salir la versión internacional. Ah, pues ahí está, vamos a escuchar este tema. Empire, de Ágora. Una versión en inglés, como nos dice Luis. Vamos a escucharla y esto dice así. Empire o Empire Ágora. Escuchamos el tema Empire con Ágora, banda mexicana que acaba de lanzar esta versión en inglés de manera internacional, como nos comenta Luis. Y es bien chido, ¿no? Que una banda siempre trate como que de pues llevar su música más allá, ¿no? Ellos cantan por lo regular en español sus temas, pero ya saben, para conquistar nuevos públicos o más público, es bueno también de repente hacer versiones en otros idiomas, y en este caso pues inglés, que es el tema, es el idioma casi, por así decirlo, oficial del rock, ¿no? Del rock, del metal. Y pues bueno, Ágora pues hace esta versión, y esperemos que les vaya muy chido, ¿no? También que tengan gran éxito con esta versión de Empire, Ágora. Material que nos comparte Luis. Bien, entonces, por compartirnos ese material tan bueno de una banda mexicana que sabemos que sigue, es un resto, ¿no? A ver, por acá nos dice Luis. Iconic, dice, es una banda de viejos lobos de mar. Michelle Sweet, Joel Hoekstra, Tommy Aldridge, Nathan James. Pues vamos a lanzar ese material también, ¿no? Bien, ¿se acuerdan que ya vamos a regresar a las transmisiones de una oreja? De una hora. Como antaño, ya saben que lanzábamos una hora de transmisión cuando estaba acá con Fabián haciendo las transmisiones. Y vamos a regresar a la versión de una hora. Ahorita ya nos pasamos un rato. Vamos a lanzar ese tema que nos dice Luis también de una vez, que tenemos acá. Iconic, Fast As You Can. Vamos a lanzarlo de una vez. Vamos a bajar a lo que tenemos por acá. Y esto dice así, Iconic. Escuchamos a Iconic con el tema... ¿Cómo se llama? Por acá dice... El tema Fast Away, algo así, ¿no? A ver, por acá lo tenía, lo tengo aquí. Fast As You Can. El tema Fast As You Can de esta... De esta banda formada por músicos de diferentes agrupaciones y músicos de tremendo calibre, ¿no? Dice Iconic, que es, acá nos comparte Luis, Iconic es el nuevo supergrupo de hard rock de la escudería Frontiers, con los guitarristas Michael Sweet de Striper y Joel Hoekstra de Whitesnake al frente, acompañados de Marco Mendoza, Tommy Aldrich y Nathan James. No, suenan bien macizo, bien cañones. Y Tommy Aldrich siempre también haciendo una buena participación, ¿no? En todos los grupos donde participa también hace algo bien cabrón. Pero con esta agrupación suena bien chido. Hay un proyecto que también hizo por ahí, sacó una producción con, también con otros músicos también muy buenos, que se llamaba Proyecto Driver. Ya tiene varios años que sale ese material y también está bien cañón. Bien cañón ese disco. Y pues bueno, esto lo quisieron hacer de acuerdo a lo que dice Frontiers. Trataban de hacer algo similar a más bien dentro de la línea de Whitesnake. Pero suena bastante chido, me gustan, suena muy potentes. Bien, pues estamos ya a punto de cerrar la transmisión del día de hoy, muchachos. Vamos a ya empezar a hacer las transmisiones de una oreja. Es que tenemos por ahí unas pequeñas ocupaciones ya que nos absorben un poquito de tiempo. Pero pues sí, yo con una oreja y cachito que nos aventemos, pues con eso la armamos chido, ¿no? Seguimos acá compartiendo música. Por ahí estaremos lanzando algunos especiales también. Igual ahí sí nos extendemos un poquito más. Sí, ese que me acabas de mandar, The Wired Dogs, también está bien cañón ese... Ese, ¿cómo se llama? Ese, esa agrupación, ¿no? Este Richie Kotzen, Mike Pornoy en la bataca y Billy Sheehan en el bajo. Richie Kotzen cantando y tocando la lira bien cabrón. También es uno de los grandes negros, a mí me gusta también mucho. Esa agrupación está bien chida, ¿eh? La de Richie Kotzen y Mike Pornoy y Billy Sheehan. Dice para mayo, dice Luis. Para mayo en Ciudad de México, llegan a la Ciudad de México The Wild Dogs presentando su más reciente material, 3, ¿no? Y todos sus grandes éxitos. La cita es el 7 de mayo en el auditorio Bibi o Bebe. Blackberry, ¿ok? Los boletos están disponibles en Boleti en el siguiente enlace. Bueno, ya saben, si quieren ir a ver a The Wired Dogs, es una agrupación muy chida, de alta calidad, con músicos también ya bien, de una trayectoria bien cabrona, que vienen a México. Y sí vale la pena irlos a ver, ¿eh? De verdad tienen unos tremendos temas y una gran calidad. Richie Kotzen se encanta bien chido y aparte pues toca la guitarra también bien cabrón, igual que los demás miembros que tocan bien chido, ¿no? También cada uno de sus instrumentos, y grandes virtuosos que han estado en agrupaciones muy buenas como Dream Theater, como Mr. Big, y Richie Kotzen con sus proyectos como solista también, ¿no? Que ha hecho varios. Un gran material que nos comparte Luis. Bueno, más bien un buen ¿cómo se llama? Un buen concierto, ¿no? Para ir a ver a esta agrupación The Wired Dogs. The Winery Dogs, más bien, ¿no? Bien. Pues sí, vamos a cerrar la transmisión, muchachos. Pero nos acostumbrando ya a una hora, ¿no? Y vámonos con un tema chido para cerrar la transmisión del día de hoy, muchachos. Algo de los que de un disco que nos compartió René. Vámonos con el tema Mama in Coming Home, que es un tema muy chido también. Vamos a lanzarlo y nos regresamos para despedirnos, muchachos. Y vámonos con esto. Y esto dice así: Mama in Coming Home, Ozzy Osbourne. Thank you. change and times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time's gone by, it seems to be. You could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out. Yeah, you had me hypnotized, yeah. Lost and found and turned around by the fire in your eyes. You made me cry, you told me lies, but I can't stand to say goodbye. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long. Mama, I'm coming home. Selfish love, yeah, we're both alone. The right before the fall, yeah. But I'm gonna take this heart of stone. I just got to have it all. I've seen your face a hundred times. Every day we've been apart. I don't care about the sunshine, yeah. Cause mama, mama, I'm coming home. I'm coming home. Mama, I'm coming home. Ozzy Osbourne. Qué buena canción esta de Ozzy Osbourne. Y en general ese disco está bien chido. Después de seguir a Ozzy Osbourne durante varios años, ya que yo sí fui muy seguidor de Ozzy, principalmente con sus primeros discos como solista, pero ya después también seguí escuchando algunos temas también con sus otros guitarros, después de Randy Rhoads, con Jackie Lee, también me gustó un buen. Y ya después con esta alineación donde integró a Zakk Wylde, también se me hizo bien chido. Y más que nada cuando salió este disco dije, a ver, vamos a escuchar a ver qué tal está. Y dije, no manches, todo el disco está bien cabrón. Me gustó un buen y ahí como que resurgió así nuevamente, ¿no? Con un sonido también más nuevo, dándole una potencia también muy chida. Ya que Zakk Wylde es un gran guitarro también, ¿no? Y también los músicos que integró también tenían gran calidad, ¿no? Y aquí Bob Daisley, que es el bajista con el que grabó sus dos primeros discos, nuevamente participó en este disco y hizo un gran trabajo. Para mí evolucionó muy bien el sonido de Ozzy. El bajo destaca muy cañón en este disco. Se oye muy bien, muy chingón. Ya seguimos por acá. Y a ver qué nos dice por acá Alex Tercier. ¿Cómo que nada más una hora? Apenas estaba calentando motores. Haciendo el Headbangers. Sí, pues yo creo que si nos vamos a aventar las dos orejas, pues ya nos queda poco, ¿no? Nada más ya cuando haya, cuando tenga un poco de... Cuando esté un poquito más ocupado, igual si nada más lanzo una hora, pues ya ahí les avisaré, ¿no? Les aviso con tiempo, ¿no? Igual anuncio hoy una hora de rock. Cuando esté más apretado de tiempo. Pero pues todavía tengo chance. Sí, les cuento que estoy yendo ahí al Faro, echarme mis cursitos de guión y de guión cinematográfico y más bien para hacer cortometrajes son los principales. El de stop motion también está muy chido, es un cursito sencillo, pero yo veo a los chavos y a los que participan también ahí, los no tan chavos, pero hacen unas cosas bien bonitas. Así bien, con cosas sencillitas puedes hacer unas cosas bien padres. No es necesario que llegues a hacer una película como la de Pinocho, ¿no? Pero si haces unas cosas así sencillas con diferentes recursos. Hay diferentes maneras de hacer el stop motion. Lo puedes hacer con figuras de papel, con objetos, ya sabes, con muñequitos de plastilina, con muñecos de cartón o de papel. De papel, pero así como dándoles dimensión, ¿no? Y los escenarios también, la construcción de los escenarios también está bien chido. Y la manera en la que pues creas las historias también, que eso es lo interesante, ¿no? Entonces estoy empezando ya a observar un poquito cómo trabajan, pues, como para aprender un poco, porque no voy a hacer super cosas así complicadas, ¿no? Pero unas cositas así que puedas hacer y que puedas implementar de repente en algunos proyectos es chido. Y pues, he conocido también ahí camaradas, ¿no? Los maestros, que son maestros que ya tienen una trayectoria también chida trabajando en diferentes medios. El maestro que tengo ahorita, que me da guión, él es el que hizo el video del 299 y el que quedó ahí como un legado, ¿no? De lo que fue el 299 cuando cerraron las puertas de ahí de su antigua antiguo lugar, ¿no? Donde permanecieron durante muchos años, ¿no? Él es cuate del dueño es cuate de los dueños de ahí del 299, más bien del 299, y le pidieron que si podía hacer una grabación, ¿no? Ahí más bien él se ofreció para hacer la grabación del en el 299 y quedó esa grabación, el video del cierre, ¿no? De este lugar emblemático y ya de gran ¿cómo les diré? Pues gran trayectoria, ¿no? Porque muchas bandas pasaron por ahí, ¿no? Y pues recuerdo que íbamos ahí seguido a echarnos luego nuestros palomazos o ir a escuchar alguna banda, ¿no? Y ahí tocaron unos camaradas durante muchos años y siguen tocando algunos todavía ahí. El buen Luis Camacho estuvo tocando un ratote ahí. Mi buen cuate Christopher Sandoval, que también tocó conmigo un tiempo, fue mi alumno de guitarra y después también tocó conmigo en Shendra y ya después se fue con otra banda y tocó ahí en el 299 y sigue tocando ahí Christopher. Y entonces el maestro es también los conoce esos, a Luis y a Christopher y a Servando y a varios, ¿no? Varios camaradas músicos. Y la maestra que me está dando también a cargo de lo que es más bien es producción cinematográfica, algo así, cinematografía, taller de cinematografía. Ella es productora y ha hecho varias películas y así pues no tan buenas, han sido unos pequeños churros. Pero sí estaba metida en el medio y conoce un resto de gente ya pues que sí tiene una gran trayectoria, ¿no? En los medios. Y hace poco hicimos una plática vía Zoom con unos organizadores y productores, ¿no? De algunos festivales de cine. Invitó a uno que hace el festival de cortometraje que se llama Shorts México, algo así, Shorts México, que es una onda así también de cortometrajes que los mueven a toda la República Mexicana, y a otro que hace también un festival de terror, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el festival, pero creo que lo hacen allá por Michoacán. Y no, pues unos cuates ya bien, pues bien, pues con una experiencia bien chida, ¿no? Y nos compartieron ahí su información de cómo se organiza un festival, porque la maestra tiene la idea de organizar un pequeño festival por acá, por estos lares. Sí, nos indicaron, ahora sí que nos comentaron, ¿no? Que es bueno empezar un festival, pero de manera acá pequeña, pero bien organizada, ¿no? Y ahí es pequeño, pero también tiene su complejidad, ¿no? Llevar a cabo un festival. No es así nada más de que lo voy a hacer y ya, ¿no? sino que ellos nos comentaban de que para hacer un festival como ellos los hacen, pues que se llevan un año, ¿no?, de trabajo, ¿no?, y un año de preparación para poderlo llevar a cabo. Bien, pues bueno, vámonos por acá y vamos a seguir compartiendo material. Vámonos con otro tema por acá chido. De esta banda llamada Rainbow. Vámonos con el tema de Star Trek. Del álbum Rising. Y esto dice así. Starstruck, Rainbow, gran material de este disco, lanzado en el año de 1976, que tiene una portada también muy, muy perrona. Ahí se ve como un acantilado, un cuate ahí observando a lo alto, cómo sale una mano de un, como de un gigante atrapando el arco iris y jalándolo, ¿no? Como que queriendo hundir el arco iris. O llenándose de energía, ¿no? Del arco iris. Un disco muy bueno que por ahí tengo también el vinilo. Son de esos vinilos que llegaron para quedarse. Sí, que llegaron para quedarse en mi casa porque me lo prestaron y ya no salió de aquí. Ahí tengo un disco que me prestó René también de los Doors, que ahí lo tengo ya para entregártelo a René cuando haya chance que nos veamos. Te llevo tu disco de The Doors, que está muy chido. El primer disco de los Doors. Bien, por acá la señora Eva, un saludo para la señora Eva, que también es asidua seguidora de CDMX, de Casa Radio, la Casa del Rock. Espero que esté bien. Y seguimos compartiendo material. Vamos con el tema de The Killers, de esta banda llamada Iron Maiden, que lanzó su disco Killers en el año de 1981. Vamos a recordar también estos amigos de Iron Maiden, que recuerdo cuando un amigo me prestó por primera vez un disco de Iron Maiden. El primero me prestó. Y dije, no manches, esta es una banda bien cabrona. Te cambio todos mis discos de los Beatles por esos. Bueno, más bien los discos de los Beatles no eran míos, eran de mi hermano. Bueno, de uno de mis hermanos. Pero mi cuate era bien fan de los Beatles. Y aceptó, ¿no? Digo, ¿sabes qué? Sí, dame ese de los Beatles y yo te doy este de Iron Maiden. Y después también ya me di cuenta de que tenía ahí de Judas Priest y de varios grupos que yo apenas empezaba, bueno, ni conocía, pero los escuché y dije, no manches, esta música está bien cañona, bien prendida, ¿no? Te doy esto de los Beatles y dame estos, cabrón. Y sí aceptó y me armé de material acá, pues más moderno, ¿no? Iron Maiden, Judas Priest y varios discos que tenía por ahí guardados, que estaban muy chidos. Bien, pues vámonos con este tema de Killers, para recordar a Iron Maiden. Con ese disco de Killers lanzado en 1981. Y esto dice así. Killers, Iron Maiden, de su disco Killers del año de 1981. Vamos a leer acá lo que nos dice Wikipedia. Dice: Killers, Asesinos, es el segundo álbum de estudio de la banda británica de heavy metal Iron Maiden, lanzado en febrero de 1981 por la compañía musical EMI en el Reino Unido. Este trabajo los consolidó como la banda que encabezaría el movimiento Nueva Ola del Heavy Metal británico. En el álbum se pueden escuchar temas como Wrathchild, The Ides of March o la semibalada Prodigal Son. Destaca el ingreso de Adrian Smith como guitarrista en reemplazo de Dennis Stratton, y también sería el último trabajo del vocalista Paul Di'Anno, quien se fue de la banda por problemas con el alcohol y drogas. Posteriormente sería reemplazado por Bruce Dickinson. También fue el primer álbum producido por Martin Birch, quien produjo sus 8 siguientes trabajos antes de retirarse después de Fear of the Dark en 1992. El álbum es inusual, ya que se presentan dos temas instrumentales, escrito y compuesto en su mayoría por Steve Harris. Todas las canciones, con excepción de Murders in the Root Morgue y Killers, fueron escritas antes del lanzamiento de su disco debut. Una temprana versión de Wrathchild fue incluida en la compilación de Metal for Mutants. Pues fíjense, dice: todas las canciones, con excepción de Murders in the Root Morgue y Killers, fueron escritas antes del lanzamiento de su disco debut. O sea que ahí participó Dennis Stratton también en la mayoría de los temas, ¿no? Y pues también Paul Di'Anno, gran vocalista. A mí me gustaba mucho Paul Di'Anno con Iron Maiden. Su estilo acá rudo, así muy de barrio, muy punk. Me gustaba un resto. Y por ahí parece que no sé si ya regresó Paul Di'Anno, porque estuvo enfermo un tiempo. Estaba inclusive en silla de ruedas, ¿no? Dando algunas presentaciones. Pero pues parece que ahí la lleva y próximamente, no sé si ya esté dando sus conciertos, pero ya iba a estar acá de gira. Y ha recibido el apoyo de la banda de Iron, ¿no? También para tratar de salir adelante en su recuperación. Bien, pues seguimos por aquí. Estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Una transmisión acá variada, donde escuchamos buenos materiales. Y pues vamos a cerrar el día de hoy ya con un tema más. Vamos a ver cuál tenemos por acá. Estoy buscando un material, ¿eh? Aguante. Ah, ya sé cuál. Esta está buena. Bien, vamos a lanzar este tema y ya regresamos para despedirnos, muchachos. Vámonos con un tema de AC/DC que se llama You Shock Me All Night Long. Una rola muy prendida como para cerrar la transmisión del día de hoy, ¿no? Vámonos con esto que dice así: You Shock Me All Night Long. AC/DC. Y esto dice así. You Shock Me All Night Long, AC/DC, de su álbum Back in Black. Un disco bien chido de AC/DC, que pues lo ocupamos hoy, ese tema, para cerrar la transmisión del día de hoy. Bien, pues no nos queda más que agradecerle a toda la banda que estuvo hoy presente por aquí escuchando la transmisión y compartiendo material, que es muy chido. Ya saben que entre todos hacemos posible, ¿no?, una emisión más de la Casa del Rock, de que compartimos materiales chidos, compartimos también algunos próximos conciertos que se llevarán a cabo acá en Ciudad de México, para estar enterados, ¿no?, todos acá acerca de esas presentaciones chidas y de la música, ¿no? Ya saben, en general, ¿no?, en todo lo que compartimos aquí. Y de algunas historias, ¿no?, que nos enteramos también cuando leemos a las biografías acá en Wikipedia o en algunas otras páginas que nos ilustran, ¿no?, acerca de estos grupos, de estos músicos que han dejado, que producen materiales y que han dejado grandes producciones, ¿no? Como en el caso de las bandas que presentamos el día de hoy, principalmente Ozzy Osbourne, Rainbow con Ronnie James Dio, la banda de The Doors con su disco de LA Woman, Iron Maiden y muchas bandas más como Guns N' Roses y todas las que nos compartió la banda, ¿no?, que estuvo por acá compartiendo materiales chidos de alto nivel, ¿no? Y acá René, saludos a todos, abrazo fuerte, viento René, qué bueno que estuviste por acá. Yo creo que Dolandin ya acabó ya acabó el concierto, ¿no?, de Hocico. Y ya que te platique a ver qué tal estuvo René. Para ver si la próxima hora sí te animas a irla, a acompañarla a verla. No, pero está bien así, cuando uno no le late una banda o no es muy seguidor también, está bien, ¿no? Dice, no, pues mejor me aguanto, ¿no? Tuve el concierto y yo acá me la paso en la Casa del Rock. Esto también está chido. Si apenas son las últimas rolas, vientos. Bien, pues. Bien, pues también saludos a la banda que se conectó a través del chat oficial de Metal Blood, del buen amigo Mitra, que sabemos que está bien ocupado Mitra, siempre acá pone la transmisión y se pone a hacer sus labores domésticas, ya que no tiene mucho tiempo de ponerse a chambear, ahora sí que entre semana, pues el fin de semana lo agarra pues para ponerse al tiro, ¿no? ¿No, Mitra? a darle machina a las labores domésticas y sacar adelante la casa. Y entonces cerrar la transmisión. Acuérdense de visitarnos ahí en cdmxlacasaradio.com y en Facebook también, ahí búsquenos como CDMX La Casa Radio. Y en Facebook cdmxlacasaradio.com. Y acá Alex Tracer, vientos Arturo, buen programa. Vientos Alex, qué bueno que estuvieron por acá. Bien, pues vámonos a descansar un ratón y ya nos estaremos viendo en la próxima, muchachos. Cuídense mucho. Soy Arturo Shendra, nos estamos viendo en la próxima. Vamos a esperar a que escriba Alex Tracer para cerrar la transmisión. Está escribiendo aquí Alex. Mientras tenemos de fondo a Ozzy Osbourne. Dice, vamos a seguir rockeando, dice Alex. Bien, Alex, a seguir rockeando. Eso es todo. Con buena actitud, ¿no? Bien, vámonos. Vámonos, vámonos. Nos estamos viendo pronto, cuídense. Vámonos. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.